quedarte sin palabras, por favor. Termina de irte sin decir adiós. No quiero mirarte, no quiero irte, porque se agudiza mi dolor. Mañana sé que tu dueño no seré. En la soledad de mi cuarto quedaré con la interrogante en que fallé, aunque la respuesta no hallaré. Agudiza mi dolor. Mañana sé que tu dueño no seré. En la soledad de mi cuarto quedaré con la interrogante en que fallé, aunque la respuesta no hallaré.